Hola, hola, buenas tardes, queridos lectores del Eterno Inconforme. Esto que están oyendo ahora es una prueba de la nueva manera que el Eterno Inconforme tendrá de comunicarse con ustedes. La nueva manera, pero no definitiva, es decir, no solamente podrán leerme, sino que también, además de como hemos podido compartir a través de Tweetcams, me han visto, también podrán escucharme. Esta es una modalidad que tenía desde hace tiempo por probar, por aprender en el blog, okay, lo que es hacer podcast. Y bueno, aquí estoy con el primero. Hace tiempo publiqué una encuesta para ver su opinión, su receptividad, a ver qué les parecía, si les gustaría, además de leerme, como es acostumbrado, en este blog, pues escucharme. Pues con las bondades que ustedes ya saben, o supongo que deben saber de los podcasts, que los pueden descargar, los pueden cargar en sus dispositivos móviles, portátiles, escuchar cuando quieran. En fin, una de las bondades de los podcasts. Y es una modalidad pues que está hoy en día, parece mentira, que con la aparición de las redes sociales mucha gente dice que los blogs están por morir, están a punto de extinguirse. Pues no, verdaderamente no, al contrario, los blogs cada vez cobran más fuerza, y los podcasts también están cobrando muchísima más fuerza. En un mundo pues digital, donde la música es digital, donde todos los dispositivos se configuran, se sincronizan, el almacenamiento en la nube cada día cobra mayor fuerza. Y bueno, nada, pues ya saben, aquí tienen a partir de ahora al Eterno Inconforme en estéreo, para que disfruten de mis ocurrencias, locuras, peripecias y esa particular manera mía de ver las cosas y de decir o de exteriorizar mi manera de pensar. Gracias por leerme, gracias por escucharme, gracias por verme y ahora por escucharme. Saludos, lectores. Bye bye.